Estos mecanismos de extractivistas hoy instalados, no solo en Argentina, sino pensemos a nivel regional, América Latina, habitualmente son manejados por corporaciones transnacionales y el engaño es entrar a los lugares con la promesa de dar trabajo, de hacer alguna obra en los pueblos, en las ciudades donde se van instalando. Con prebendas y con muchas facilidades para poder instalarse, exención de impuestos, etcétera. Y cómo este modelo avanza y avanza y avanza en detrimento, sumando consecuencias una atrás de la otra, en cadena, en la salud socioambiental, del tanto, digamos, del ambiente como en la salud de las poblaciones al no hacerse bien las cosas, pero ya si pensamos esto, del extractivismo, con el solo criterio del Dios dinero, bueno, la diferencia es muy grande a cómo se puede trabajar, correlacionarse con la naturaleza desde la mirada de los pueblos indígenas y lo que también conocemos y hemos hablado muchas veces del buen vivir. Son dos lógicas, dos paradigmas totalmente diferentes, uno de competencia, de expoliación, de vaciamiento, y el otro paradigma, el del buen vivir y de los pueblos originarios, que son nuestros primeros habitantes de la tierra, constantemente y al día de hoy todavía expulsados de las tierras, y su lógica de cooperación, su lógica de reciprocidad, de solidaridad, va totalmente en otra línea de lo que viene a imponer el sistema capitalista y estas lógicas del desguace que no nacieron ayer ni hoy, sino hace 500 años.